Bien, vamos a hablar en esta oportunidad sobre la estructura de la Biblia. Esto es una previa al estudio sobre las Escrituras. En esta oportunidad queremos desarrollar y explicar el porqué de la separación, por ejemplo, del Antiguo, del Nuevo Testamento, también la numerología que existe, separar la Biblia por capítulos, por versículos. Vamos a hacer un leve análisis también de libros apócrifos, porque sabemos que cada religión tiene su propia Biblia, y en particular la religión católica tiene como parte de su Biblia libros adicionales que no lo tiene la Biblia que se usa, por ejemplo, en la religión evangélica. Como cristianos, tenemos que saber un poco sobre la historia de nuestra Biblia, conocer por qué se llama Biblia, de dónde proviene el nombre, por qué está separada en Antiguo y Nuevo Testamento, y en fin, algunos que otros detalles. Así que este va a ser el motivo de nuestra meditación de hoy. Y vamos a comenzar hablando sobre la etimología del vocablo. ¿Qué sabemos de la Biblia? ¿De dónde proviene o por qué se llama Biblia? El vocablo Biblia proviene del griego ta Biblia. ¿Y qué significan los libros? En sí, esta expresión refiere al derivado de un conjunto de papiros o rollos, siendo Biblia plural del vocablo biblion, y biblion es el nombre que se le daba a los papiros, a los rollos, a lo que hoy nosotros llamamos libro. Vale decir que Biblia es plural de biblion, y biblion es libro. Por lo tanto, la Biblia significan los libros. Pero, ¿de dónde proviene la palabra Biblia? Es posible que biblion sea el apelativo de su origen de la ciudad Biblos. Biblos era un importante mercado de papiros que estaba ubicado en la costa norte de lo que hoy es Líbano, a 30 kilómetros de Beirut. Así que medianamente podemos decir, para aquel que esté interesado, que esta es la etimología del vocablo Biblia. ¿Qué otro dato resumido podemos aportar sobre la Biblia? Por ejemplo, ¿con qué materiales se hizo primeramente la Biblia? ¿Cómo escribían? ¿Cómo comenzó a escribirse? En un principio, los elementos principales para la edición de las Escrituras fueron el papiro y la tinta. ¿Qué era el papiro? El papiro es una planta acuática de la cual se extraía la savia con prensas y se hacían tiras que luego se entrelazaban y se prensaban nuevamente. Había todo un procedimiento para que de allí se obtuvieran planchas de gran soporte para las inscripciones, para poder escribir. Así que el papiro fue el elemento más común de aquellos tiempos usado como papel. ¿Y qué usaban como tinta? ¿Qué era la tinta? La tinta era hollín de humo negro con cola, agua o aceite, que tenía muy buena duración y además tenía una perfecta adherencia y permanencia en el papiro. Así que con estos dos elementos fueron utilizados para escribir los primeros manuscritos. También sabemos que se han utilizado para las inscripciones cuero de animales, tales como el de antílopes, gacelas, gamuzas, ciervos y familia de estos. Se han encontrado algunos escritos también en esta clase de elemento. Pero con el papiro como papel, se armaban rollos, grandes rollos y largos pergaminos, y se armaban volúmenes completos en un solo rollo. Es decir, se armaban muchos libros en un solo rollo. Así pues, la Biblia, conjunto de libros, podría entrar en todo un rollo que era bien largo, pesado, y que se usaba en todas las sinagogas judías. Obviamente, como no existían elementos de impresión, los antiguos libros se escribían a mano y por eso reciben el nombre de manuscrito. Y la referencia, le aporto ciertos datos para que lo tengan presente. Cuando ustedes vean, cuando estén buscando historias acerca de las Biblias, de las Escrituras, desde ya les digo que siempre van a encontrar entre paréntesis o entre corchete referencias tales como la letra minúscula M y S. En tal caso, esto hace referencia a un manuscrito, principalmente quizás haciendo referencia al original de un escrito a mano. También otra referencia muy similar es la de MSS, todo en minúscula y entre corchete o paréntesis, que está haciendo referencia a un conjunto de manuscritos que son la copia de un manuscrito original. Vale decir que MSS es una copia de MS. Y también otra referencia adicional que les brindo es la sigla MSST, todo en minúscula y entre corchete, que está haciendo referencia a un documento traducido a un lenguaje sacado de las copias de un manuscrito. A esto le llamamos un manuscrito testigo. Por eso se llama la sigla MSST. Es un testigo en un lenguaje de la copia de un manuscrito. Más adelante vamos a hablar más sobre este tema. Por lo pronto era solamente para acompañar para aquel que quiera estudiar un poco más. Bien, ¿qué más podemos hablar sobre la Biblia? Por ejemplo, ¿en qué idioma fue hecha la Biblia? Obviamente que la Biblia parte de los judíos. Y después, posteriormente al Señor Jesucristo, del trabajo de los apóstoles, que también eran judíos. Así que en su totalidad, la Biblia fue escrita por personas que han sido judíos, hebreos o israelitas. La Biblia es una compilación de libros. Ya hasta aquí hemos demostrado ciertas cosas. Que en su mayoría el Antiguo Testamento, el idioma oficial con el que fue escrito fue el hebreo. El hebreo consonántico. El hebreo consonántico es un hebreo que no tiene vocales. Es una línea corrida de consonantes que no estaban ni siquiera separadas por párrafo, ni por acentuaciones, no había signo de interrogación, ni punto, ni comas. En un pergamino, obviamente se escribía todo de manera corrida y usando solamente consonante. Así que ha sido interesante el trabajo para poder traducirlo. También sabemos que, a pesar de que la totalidad del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, también encontramos porciones en libros proféticos o históricos que fueron escritos también en arameo. El arameo es una lengua semisemítica. ¿Por qué semisemítica? Si bien sabemos que es un idioma que fue usado en la mayoría de la Mesopotamia, también en Aram, desde allí de donde proviene Abraham, y se categoriza a Abraham como un arameo. Esto lo pueden leer en la Escritura, en Deuteronomio. El arameo es una lengua quizás más primitiva que el hebreo y a su vez con tendencia semítica y con ciertos parámetros cananeos. Esta información es muy sugestiva. Hay muchos que tratan de demostrar que el hebreo proviene de Canaán y eso no es verdad. A la verdad, el arameo se parece mucho al hebreo, tanto como el portugués se parece al español. Pero no es una deformación del otro, sino que en aquellos tiempos aquellos idiomas, aquellos, por ejemplo, lenguajes vernáculo, todavía no tomaban el contexto completo de un lenguaje. En muchos casos podría decir que es un conjunto de dialectos. Sin embargo, el hebreo, ya definido su abecedario, su conjunto de letras, de allí es que viene el hebreo. Pero sabemos entonces que hay libros, sobre todo en los proféticos, Daniel y parte de los históricos de Esdras, que están escritos en arameo. Después vamos a explicar un poco más sobre esto. ¿Y qué hay del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento sabemos que fue escrito en griego, que el griego es un griego koiné común, que es un griego mayúsculo, o sea, de letras mayúsculas, sin separaciones. Es decir, se escribía todo corrido, como se escribe actualmente una dirección web, no tiene separaciones. De la misma manera, en el Antiguo Testamento jamás, en los primeros escritos, no había ni acentuaciones, ni separaciones de prosas o párrafos, ni puntos, ni coma, ni signo de literario de exclamación o de interrogación. Así que bueno, las lenguas primitivas para la Biblia han sido el hebreo, el arameo y el griego. Si alguno está interesado, puede todavía buscar, hay más información al respecto. ¿Qué más podemos aportar sobre la Biblia? Por ejemplo, la frase Biblia, ¿cuándo comenzó a usarse? La frase Biblia fue empleada por los hebreos, que fueron helenizados a partir del siglo IV antes de Cristo. O sea, 400 años antes de Cristo, ya los hebreos helenizados, llamaban a los libros, a la Biblia de ellos, Biblia. ¿Qué son los hebreos helenizados? Sabemos que desde el año 600 antes de Jesucristo, Jehová puso al pueblo judío bajo la sumisión de los pueblos gentiles, pasando por los babilónicos, posteriormente por los persas, posteriormente con los griegos. Los griegos tuvieron en su desarrollo la intención de ampliar su cultura y ampliar su lenguaje sobre todo el imperio. Es así que el griego pasó a ser el idioma genérico, general, sobre todo el imperio. Y así también los judíos que fueron llevados a Babilonia, después devueltos a su tierra natal, muchos fueron esparcidos y había judíos por todo el imperio. Y esos judíos, si bien mantenían sus costumbres, su religión, también tenían sus sinagogas de manera particular en cada ciudad, no obstante, también se vieron mezclados con su cultura. Es así que un judío hablaba tanto hebreo como arameo y también griego. Así se fue desarrollando 400 años antes de Jesucristo. Y en muchos casos fue demasiada la helenización que tuvieron los judíos, al punto tal de que llegó un punto en que ya no podían ni siquiera leer la Biblia en hebreo consonántico, así que tuvieron que usar de otros elementos para poder seguir leyéndola. Pero fueron ellos, en definitiva, que llamaron la frase o que usaban la frase la Biblia. Cuando decía, pásame la Biblia, estaba haciendo referencia a que le pasasen todos los rollos, todos los libros del Antiguo Testamento. Pero en sí, el hebreo, el judío, llamaba a todo el Antiguo Testamento el Tanaj. El Tanaj es, en definitiva, el Antiguo Testamento. Es una palabra hebrea que significa el Antiguo Testamento. No significa Antiguo Testamento, significan la Biblia en hebreo. Con el desarrollo y la expansión del cristianismo, la iglesia comenzó a adosar a el Tanaj, los evangelios, las cartas de los apóstoles, y la frase la Biblia se transformó en un título genérico que hacía alusión a la unión de los libros judaicos del Antiguo Testamento con los evangelios, las cartas de los apóstoles, a los cuales denominamos nosotros Nuevo Testamento. Así la Biblia pasó a ser la unión tanto de los libros judaicos Antiguo Testamento como de los libros escritos en griego de los apóstoles, al que llamamos Nuevo Testamento. Ya en el siglo I, en pleno auge del Imperio Romano, A pesar de que el Imperio Romano hablaba en latín, la lengua oficial seguía siendo el griego. Y a pesar de las luchas que hizo el Imperio Romano, el griego se mantuvo como lengua oficial por muchos siglos después. Sin embargo, los romanos también, posteriormente, cuando sufrieron la renovación en su religión, vale decir, usaron a la religión cristiana como un medio, la Biblia fue una expresión también impuesta de forma universal. Y fue, en definitiva, la religión católica que a partir del siglo IV después de Cristo llamó oficialmente a la unión del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento como Biblia. Bien, espero que no haya sido de confusión, sino que esto se pueda interpretar. De todas maneras, saben que hay una documentación donde todas estas cosas están resumidas brevemente. ¿Qué otras cosas podemos hablar sobre la Biblia? Un dato importantísimo para todo cristiano es justamente entender la separación de lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa es la primera pregunta que me hice yo como cristiano. ¿Por qué está dividida en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento? Muchos cristianos desconocen lo que esto significa o a qué se está refiriendo. Y es muy importante. La primera división que encontramos en la Biblia es la separación de los libros en dos bloques, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y entender y comprender esto es muy, pero muy importante para todo hijo de Dios. ¿Qué es un testamento? Un testamento es un legado, también conocido como un pacto, o un acuerdo, o un contrato entre dos o más partes, que incluyen una reglamentación que determina la voluntad de un testador frente a un heredero. Cuando hablamos de la Biblia como testamento, estamos hablando de acuerdos. En definitiva, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son pactos, son acuerdos. Esta es la reglamentación de esos acuerdos. Dios ha hecho un pacto con el pueblo judío. ¿Cómo era ese pacto? El Antiguo Testamento lo especifica. Y nosotros, como iglesia, también hemos hecho un pacto con el Señor Jesucristo mediante su sangre, mediante su resurrección, mediante su sacrificio. Y eso es algo muy importante que todo cristiano debe saber. Y todos los parámetros, todos los artículos de ese contrato están en el Nuevo Testamento. Así que hablar de la Biblia es hablar de un acuerdo, de un pacto. Son la reglamentación, por así decir. Por eso hablamos de la ley de la fe o la ley del Espíritu, y que para nosotros es una obediencia. Así que, doctrinalmente, ya desde la antigüedad se ha aplicado esta separación a la Biblia para que el lector entienda que Dios ha manifestado su voluntad primera al pueblo judío, que es el Antiguo Testamento. Y son expresiones que podemos encontrar en Jeremías 31, del 27 al 34, Lucas 22, 20, Romano 9, del 24 al 26, Hebreos 8, del 1 al 12, Hebreos 9, del 15 al 17 y 2 Corintios 3, 14. Le dejo la referencia para que ustedes después la busquen. Y sabemos que con la disposición del Antiguo Pacto, o sea, con aquello que era del Antiguo Testamento, Dios introdujo mediante Jesucristo un nuevo y mejor pacto, que es el Nuevo Testamento, que incluye no solamente a los judíos, sino a todos los gentiles. ¿De acuerdo? Es decir, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, era solamente para los judíos. En cambio, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que tiene Dios, lo tiene con toda la humanidad. Es así que nosotros somos partícipes de ese testamento de herencia. Si cumplimos el contrato, Dios nos da la herencia. ¿Se entiende? Fue mediante la palabra de Jesucristo y la revelación dada a los apóstoles que la iglesia asimiló la voluntad de Dios mediante las Escrituras, teniendo testimonio de lo antiguo para guardar y cumplir lo nuevo. Por ejemplo, le voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Corintios 10 y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 11. Por ejemplo, todo cristiano debe saber esto, referente al Antiguo Testamento. Dice allí en 1 Corintios 10, 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta sea para ustedes una respuesta de por qué nosotros tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y cuando decimos antiguo, significa que ya pasó, que no está en vigencia, que si está es para dar testimonio del nuevo y para que veamos cómo la voluntad de Dios se ha iniciado y cómo va a terminar. Bien, ya con esta primera, que esta es la parte más importante que considero de la Biblia, vamos a hacer también un cierto descriptivo de la Biblia. Sabemos entonces que la Biblia es una compilación de libros, una compilación de textos, que en un principio eran documentos separados, llamados libros, y que fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Ahora bien, cada libro, rollo o pergamino tiene como base fundamental el hecho de haber sido ordenado por Dios, como también inspirado por Dios. Lo que estamos diciendo es que cada libro que tenemos y que forma parte de la Biblia no lo forma por el hecho de una orden humana, sino que cada libro debe manifestar y manifiesta que fue ordenado por Dios e inspirado por Dios. ¿Bien? O sea, es decir, ha habido diversidad de manuscritos, ha habido diversidad de profetas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, solamente aquellos que hablaron por palabra de Jehová y que fueron cumplidas y fueron verificadas, son ellas las que pertenecen a la Biblia que usamos hoy. Cada libro tiene como base fundamental el hecho de ser ordenado e inspirado por Dios. Cada vez que leamos en un libro del Antiguo Testamento, cuando dice vino palabra de Jehová o palabra de Jehová vino a, nos encontramos con un libro que fue ordenado, expresado e inspirado por Dios. Por ejemplo, en Éxodo 17:14, allí dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. También en Isaías 38, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístralas en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Y también se ve en el libro de Jeremías, cuando comienza en Jeremías 36:1, aconteció en el cuarto año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Como verán, cada libro profético tiene la inspiración y la orden de haber sido inspirado por Dios. Oseas 1:1 dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea, la mayoría, todos los libros del Antiguo Testamento tienen la referencia de que Jehová ha hablado por medio de los hombres. Y el Nuevo Testamento, obviamente sabemos que el Señor Jesucristo le ha dado la autoridad del Espíritu a los hombres. En Colosenses 4:16, por ejemplo, leemos a Pablo decir, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. En Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Nuevamente vemos a Pablo en 1 Tesalonicenses 5:27: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. También nuevamente en 2 Tesalonicenses 2:15: así que hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. También a Pedro en 2 Pedro 3:1 dice: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y también a la iglesia, de forma general, en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Con estos versículos hemos demostrado la inspiración y el objetivo de Dios en la Escritura. Aunque muchos consideran que la Biblia son libros que intentan explicar la existencia de Dios y su creación, como también la historia del pueblo judío con sus orígenes y crónicas de cada periodo, lo cierto es que eso no es más que una consecuencia de haber leído la Biblia. La Biblia no es un libro histórico. Que se escriba la historia de los judíos es una consecuencia. El objetivo real, y de esta manera queremos expresar el objetivo de la Biblia, el objetivo real está contemplado en el propósito de Dios para con el hombre. Por eso tenemos la Biblia. Podemos verificar ciertamente que el verdadero objetivo de la Biblia es instruir al hombre en justicia, para perfeccionar al hombre y hacer de él un instrumento apto para toda buena obra. Y les pido que abran sus Biblias en 2 Timoteo 3. Vamos a leer el versículo 16 para confirmar esto. Allí dice Pablo a Timoteo por el Espíritu: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así podemos ciertamente demostrar que la Biblia está hecha para leer. No está hecha para que la llevemos los fines de semana bajo el brazo, no es para que esté como un libro de adorno en nuestra biblioteca. No, la Biblia está hecha para leer todos los días. Como dice en Salmo: bienaventurado el hombre que escudriña de día y de noche las Escrituras. La Biblia está hecha para ser escudriñadas, hermanos, porque sin ella jamás entenderemos el propósito de Dios y su plan de salvación para el hombre. Todo cristiano, si quiere saber la voluntad de Dios y cómo es el plan de salvación, el mismo comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Así que de tapa a tapa, todo cristiano debe leer toda la Biblia. En Juan 5:39, Jesús decía en otro contexto que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dijo el Señor Jesucristo. En 2 Timoteo 3:15, le dice a Timoteo, Pablo, y que desde las niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras, la Biblia, nos brinda un recurso importante para crecer en sabiduría y así fortalecer nuestra fe y alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Bien, hasta acá hemos tratado de demostrar varios aspectos que considero que son importantes de entender para todo cristiano. Nos toca hablar ahora sobre la separación, el catálogo, por qué están los libros o por qué los libros que están en la Biblia son parte de ella. Para ello vamos a hablar de lo que es un canon y vamos a dar parte de su historia. Sabemos que ha habido gran cantidad de libros que han intentado ser parte de la Biblia, pero los que forman parte de la Biblia lo forman por el hecho de haber sido seleccionado mediante un canon. ¿Qué es un canon? Un canon es una reglamentación con requisitos específicos, bien argumentados, que sirven para armar el catálogo o la lista de los libros que van a formar parte de la Biblia. Actualmente existen muchas religiones cristianas con diversidad de opiniones dividida, con diversidad de doctrinas, con diversidad de conceptos. Y esto hace que cada religión tenga su propia Biblia basada en su propia formación canónica. Sin embargo, sabemos ciertamente que la primera formación canónica fue establecida por el pueblo judío, puntualmente por los sacerdotes, que eran los guardianes del Tanaj. Y que ellos la comenzaron a guardar después de la liberación del pueblo judío de los egipcios. La primera formación canónica de la Biblia fue la Torá, o el Torá, que son los libros de la ley, con aproximadamente 613 preceptos o leyes del judaísmo, que también encierra la historia del origen de la humanidad y del pueblo judío, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos primeros cinco libros fueron el canon del pueblo judío. Esto que nosotros conocemos como Pentateuco, los judíos lo conocen como la Torá, es una expresión hebrea. O sea que la Torá es parte fundamental de el Tanaj. El Tanaj es todo el Antiguo Testamento. Así que el Tanaj contiene la ley, la Torá. El Antiguo Testamento fue escrito aproximadamente entre el año 1500-1490 a.C., que comienza por Moisés, que fue ordenado por Dios, como leímos en Éxodo 17:14, y que abarca hasta el primer siglo. Vale decir que toda la totalidad de la Biblia fue escrita desde el año 1490 a.C. hasta el año 90 después de Cristo. Así que podemos, a través de las Escrituras mismas, encontrar reglas o una base canónica. Por ejemplo, los judíos tenían por base canónica la primera regla para que un libro forme parte de la Biblia es que dicho libro sea ordenado por Dios. Aunque existen indicios bíblicos de la existencia de un libro antediluviano, que fue escrito aproximadamente o posiblemente en el año 3400 a.C., nos estamos refiriendo al libro de Enoch, es un libro que no forma parte de la Biblia, pero sabemos que ese libro ha sido inspirado por Dios. Obviamente no está el libro. Hay por allí, justamente en el norte de África, justamente en Egipto y en Sinaí, en la península de Sinaí, sobre todo la península arábica, que tienen supuestamente el libro de Enoch, pero eso no es más que una invención. O sea que los libros que tenemos dentro de la Biblia, todos han sido inspirados por Dios, excepto que el libro que no está dentro de la Biblia es el libro de Enoch, pero que sí fue mencionado en Judas 14. Es evidente, y ya a esta altura debemos entender que si buscamos los originales de estos libros, no existen. Los originales de la Biblia no existen, por el hecho mismo de haber sido hecho con elementos perecederos, o por el desgaste natural por el su uso, o por la continua persecución que ha sufrido la Biblia. Obviamente sabemos que los libros se han reproducido o copiados a través de las generaciones, pues así le fue ordenado por el Espíritu también a los apóstoles, como hemos leído en Colosenses 4.16, 1 Tesalonicenses 5.27 y 2 Tesalonicenses 2.15. Es decir, que cada iglesia que recibía un manuscrito, automáticamente alguien se encargaba de ser el guardián de ese manuscrito y producía copias, y reservaba una y enviaba otras a otras iglesias. Consideren que en algún punto, ya vemos en el primer siglo, cómo Pablo lucha diciendo que muchos ya habían torcido las escrituras, algunos ya habían falsificado las escrituras. Así que consideren la situación de las escrituras. Si no está el original y solamente tenemos copias, copias de copias, en muchas de ellas no debemos ignorar que también hay un despropósito en muchos de los que han hecho copias de esos libros. De esto es un tema que vamos a hablar más adelante. Todavía estamos en el canon. ¿Qué sabemos? Que el sistema de organización del pueblo judío ha ido cambiando con el tiempo, causado por sus fracasos ante el incumplimiento de la ley. Cada cambio ha sido perfectamente documentado, tales como el periodo de los jueces, el periodo de los reyes y el periodo de la diáspora y del sometimiento extranjero. A su vez, Dios envió profetas a su pueblo y a los pueblos que los avasallaban para hacerle volver de su error. Por lo cual, estas palabras dichas por los profetas fueron también documentadas por el hecho de ser palabras enviadas por Dios. Obviamente esto produjo que el pueblo judío guardara los libros de las crónicas de los jueces y de los reyes y también la de los profetas que habían hablado por orden de Jehová y que fueron adosándola a la Torá. Así que la formación canónica judía argumentó que todo el paquete de libros crónicos, proféticos y poéticos también fueran parte de la Biblia judía, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento o Tanaj. Obviamente hubo una segunda regla canónica. La primera era que sea inspirado por Dios. La segunda regla que tenían ellos es que el libro que forme parte de la Biblia debería ser un escrito puramente en hebreo y que tal libro certificara ser original o ser copia de antecedentes verídicos incuestionables. Hasta allí todo bien con esa segunda regla. Sin embargo, hasta el año 600 después, antes de Cristo, posteriormente al post-exilio, vemos que esta regla tuvo que modificarse para que se admitieran algunos libros proféticos post-exílicos. Uno que es muy importante, y este fue el libro que rompió la regla canónica de los judíos, que fue el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel es el libro que tiene parciales en arameo, como también el libro de Esdras. Y como son libros importantes, obviamente tuvieron que hacer una excepción en esa regla canónica. Les digo, para aportar datos, que posiblemente los escritos en arameo son Esdras desde el capítulo 4, versículo 8 hasta el capítulo 6, 18. También desde el 7, desde el 12 al 26. Y el libro de Daniel, escrito en arameo desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el 7, 28. También hay dos palabras en Génesis 31:47 que están en arameo y en Jeremías 10:11. Durante el siglo III antes de Cristo y con la helenización como prioridad del Imperio griego, el Tanaj se tradujo al griego, es decir, el Antiguo Testamento en hebreo se tradujo al griego, lo que conocemos hoy como la Septuaginta y que tiene la referencia LXX, o también conocida como la versión de los 70s, hecho poco tolerable por los fariseos judíos por haberse cambiado el lenguaje natal del Tanaj, la cual era necesaria para los judíos helenizados de habla griega que estaban dispersos por el imperio. Y también hubo cierta discordia por la inserción de algunos libros históricos considerados como apócrifos o contradictor al canon de formación. Ya vamos a hablar sobre los libros apócrifos, que estos fueron primeramente puestos en la Septuaginta, y esos libros son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeo, casi 7 libros aproximadamente, insertados en el canon del Antiguo Testamento. Además, también capítulos de Daniel, del 3, del 24 al 90, y los capítulos 13 y 14 de Daniel, y algunos libros de Esther, que fueron posteriormente considerados como apócrifos. También vale destacar que los saduceos, en tiempo de Jesucristo, solo consideraban como canon al Pentateuco, desestimando el resto de los libros. Eso vale decir que los saduceos solamente admitían la Torá y no admitían ningún otro libro. Con el tiempo y durante el periodo de Jesús en la tierra, los fariseos ejercieron un mayor predominio en la mayoría de las sinagogas nativas y extranjeras, por lo que el canon que prevalecía era el Tanaj, y los judíos esparcidos utilizaban la Septuaginta. Con la llegada del Señor Jesucristo, los preceptos de Dios traspasaron las fronteras judías para llegar a todos los gentiles, o sea, a todo aquel que no es judío. ¿Y qué tenemos que decir? Gracias, Señor. Gracias por permitirnos ser partícipe de este nuevo pacto. Gracias, Señor, por darnos la Biblia. Jesucristo mismo, luego de haber cumplido la Torá a la perfección, como se lee en Hebreo 4, de 14 al 15, y luego de demostrar a su pueblo que Él era el resultado de todo aquello que los profetas habían profetizado acerca del Hijo de Dios, produjo Jesucristo el fin del pacto judío. Él fue el que le puso fin al Antiguo Testamento. Así lo expresa Pablo en Romanos 10:4, y que lo hizo para traer un nuevo pacto, del cual ya se había profetizado. O sea, vale decir que el Antiguo Pacto tiene referencia del Nuevo Pacto, y eso está en Jeremías 31, del 31 al 34. A partir de entonces fueron los apóstoles los encargados de predicar y extender el Nuevo Pacto a todo el mundo, reproduciendo por el Espíritu las palabras del Señor Jesucristo. A esto se refiere Juan 14, 26, y dejando por escrito su vida, sus hechos, sus milagros, sus palabras, y también imponiendo un nuevo orden espiritual. La iglesia está bajo un nuevo régimen, la ley espiritual del nuevo pacto. A esto se refiere Pablo por el Espíritu en Romanos 8:2. Así fue que se acopió la documentación apostólica para formar un nuevo libro, es decir, el Nuevo Testamento. Y esta vez el canon dejó de ser una regla estricta para que la iglesia misma comenzara a adosar de manera particular esos libros. Obviamente, con el tiempo la iglesia usó como plataforma de vida y enseñanza doctrinal los evangelios y las cartas apostólicas, acompañando a estas los libros judíos de la Tanaj, reproduciendo de continuo copias de los libros y entregándolas a las iglesias que se iban fundando. De esta forma, la Biblia quedó determinada por la compilación de dos bloques. Ya habíamos hablado del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Biblia, sabemos que ha sufrido muchísimas persecuciones. Después de Jesús, el Imperio Romano persiguió a los cristianos y, no conforme con esto, persiguió a las Escrituras. A causa de esto se perdieron la mayoría de los primeros manuscritos y las primeras copias de esos escritos. Hay que agregar también que muchos indoctos con mentes malvadas tergiversaron las Escrituras, como también lo expresa Pedro en 2 Pedro 3, 16. Hasta aquí hablamos de lo que es un canon y cómo los judíos establecieron ciertos parámetros. Sin embargo, los que propusieron nuevas formas canónicas fueron las religiones. Ya habíamos hablado un poco de ellas y ahora explicamos que con el amplio desarrollo del cristianismo en pleno auge del Imperio Romano, se produjeron grandes cambios en la cultura romana para no perder el control sobre las masas. Un movimiento estratégico por parte del sistema romano fue la de generar la primera religión cristiana, conocida como la religión católica apostólica romana. Es la primera religión cristiana de manera universal que se establecía sobre el imperio. El imperio se cansó de perseguir cristianos, como no lo podía destruir en su totalidad, se vio forzado, para no perder control sobre las masas, a hacerse cristiano. Y a quien le entregaron el poder de dominar sobre el cristianismo fue la religión católica, la que se encargó de formar institucionalmente el primer conjunto de libros en las cuales se basarían todos sus preceptos y reglas morales y religiosas. A esto se denomina formación canónica católica. Con el tiempo, la religión católica procedía en sí misma divisiones y una oposición directa por parte de algunos gobiernos, produciéndose así la formación de varias religiones cristianas. Obviamente, cada religión cristiana que salía de la religión católica realizó su propia formación canónica. Desde el siglo XVI se mantuvo en Occidente la traducción latina de Jerónimo, conocida como la Vulgata, proveniente del latín vulgar, que incorpora tanto el canon judío como aquellos escritos de la Septuaginta griega. Vale decir que la religión católica puso el primer canon y en ese canon agregó los libros que hoy consideramos apócrifos. El canon católico romano de la Biblia fue sancionado por primera vez en el Concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo. Dicho canon consta de 73 libros, 46 pertenecientes al Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llamados actualmente deuterocanónicos, que son Tobías, Judit, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc, que no son reconocidos por el canon judío ni valorados como canónicos por el protestantismo. A su vez, también 27 libros en el Nuevo Testamento, que fue confirmado en el Sínodo de Roma en el año 380 y ratificado en el Concilio de Cartago en el año 397, y luego nuevamente confirmado por decreto en la cuarta sesión del Concilio de Trento del 8 de abril del 1546. Ninguna de estas decisiones fue reconocida ni asumida entre los protestantes, surgido a partir del siglo XVI, ni por las distintas denominaciones para protestantes surgidas a partir del siglo XIX, hablando de los testigos de Jehová, los sionistas, los mormones, entre otros. El canon ortodoxo católico es aún más amplio que el canon católico romano, porque el canon católico ortodoxo incluye el Salmo 151, la oración de Manasés, el libro tercero de Esdras y el libro tercero de los Mascabeos. En adición a estos, también el libro cuarto de Esdras y el libro cuarto de los Macabeos figuran allí. Asimismo, como apéndices en muchas importantes versiones y ediciones de la Biblia. Con la reforma protestante del siglo XVI, Martín Lutero cuestionó la necesidad de mantener los libros apócrifos junto a los del canon judío y los agrupó como un apéndice histórico al final de su traducción al alemán de la Biblia, indicando que no corresponden al canon clásico. Así pues, las versiones católicas de la Biblia constan de 73 escritos, en tanto que las versiones protestantes solo contienen 66 libros, debido a que ellos consideran que 7 libros impresos en las versiones católicas, los deuterocanónicos, son solo de lectura histórica, pero no canónica. Las versiones ortodoxas, por su parte, incluyen 76 libros en total. Además, la religión ortodoxa etíope incluye como canónico el Antiguo Testamento, el libro de Enoch, que no incluye ninguna de las otras religiones cristianas, ni siquiera el judaísmo. ¿Qué son estos libros apócrifos? ¿Cuál es la diferencia entre la formación canónica protestante y la formación canónica apostólica romana? La diferencia canónica entre religiones radica en la formulación del Antiguo Testamento. El hecho parte desde el momento en que el Tanaj hebreo se tradujo al griego, obteniendo la Septuaginta o versión de los 70 que incluían estos libros apócrifos. Los libros apócrifos son libros tergiversados, supuestos o inventados o carentes de evidencia o históricos sin la inspiración de Dios. En definitiva, los libros apócrifos son inspirados por hombres y no por Dios, que algunas religiones, como la católica, decidieron insertar en su formación canónica sin argumentos fehacientes. Cabe destacar que Jesús jamás hizo alusión o mencionó algo de los libros apócrifos. Hemos de considerar también que, analizando los libros católicos, se encuentran muchas contradicciones doctrinales y mucha oposición con lo enseñado por los libros canónicos judíos. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos. Quien esté interesado y tenga una Biblia católica a mano o la versión Dios habla hoy, por ejemplo, pueden buscar en 2 de Macabeos 15 y leer el versículo 37. Por ejemplo, allí dice al final del versículo 37, y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Y si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Este versículo es un testimonio. En este versículo el escritor mismo da testimonio que fue inspirado por él y no por Dios. Considera a sí mismo la posibilidad de que sea mediocre y sin valor. Por ejemplo, hay un libro que es Baruch, y en ella, en el capítulo 6, versículo 2, dice, en Babilonia tendrán que vivir muchos años, un tiempo muy largo, 7 generaciones, pero después yo lo sacaré de allí en paz. Obviamente esta profecía es totalmente falsa, puesto que los judíos estuvieron en Babilonia alrededor de 60 años, y eso se puede comprobar en todo el libro de historia, o sea, una generación, y no 7 generaciones como lo expresa ese libro. Por tanto, el libro de Baruch es un libro apócrifo, es un libro inspirado por hombre y no por Dios. El peor de todos los libros, el peor de todos para mí es Tobías. Este libro es por demás. En Tobías 12:9 dice, dar limosna salva de la muerte, terrible herejía, y purifica de todo pecado. Terrible. Lo que dan limosna gozarán de larga vida. Aquí vemos directamente un ataque a la doctrina de la salvación por la sangre de Jesucristo, puesto que si dar limosna salva de muerte y purifica de pecado, sería una alternativa mucho más fácil para salvarse que seguir a Cristo. Este libro es realmente todo un engaño. También en Tobías 11:14, allí dice, alabado sea Dios, alabado sea su glorioso nombre. Hasta aquí todo bien, pero después dice, alabados sean todos sus santos ángeles. Es una doctrina puramente idólatra y politeísta, puesto que solo a Dios se debe alabar. Sin embargo, este versículo apócrifo abre la puerta para generar una idolatría a los ángeles, que en particular se refiere a mensajero. Y es así que los católicos usan cualquier pretexto para que cualquier hombre también sea exaltado. Por eso tienen tanto imágenes a los que llaman santo. Otra contradicción doctrinal, puesto que a Dios solo se puede alabar, es justamente este versículo. Así que, si alguno está interesado, yo les recomiendo poco que lean esos libros, pero ya hemos podido demostrar que la inserción de estos libros apócrifos al canon bíblico no es el apropiado para la iglesia de hoy. ¿Qué más nos quedaría? Se está haciendo un poco largo, así que les pido un poquito más de paciencia. Vamos a hablar ahora sobre la estructura básica de la Biblia. Ya sabemos que están separados tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. A su vez, el Antiguo Testamento podemos separar o agruparlos por secciones. Cuando un cristiano lea, verá que el Pentateuco es la primera sección. Estoy hablando de la ley, estoy hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Posterior a esta agrupación viene una agrupación histórica que comienza con el libro de Jueces, que comienza con el libro de Josué, pasando por Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Este es un grupo de libros históricos. Después, posteriormente, una agrupación de libros sapiensales y poéticos, que son Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Posteriormente vienen los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y también el libro de Lamentaciones. Y posteriormente vienen los profetas menores, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De esta manera, el Antiguo Testamento se separa en estos cinco bloques: Pentateuco, histórico, sapiensales y poético, profetas mayores y profetas menores. ¿Qué podemos decir del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento también puede separarse por secciones. La primera sección son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Existe un solo libro histórico, que es el libro de los Hechos. Posteriormente vemos las epístolas paulinas: Romano, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Y después epístolas generales: Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 de Tercera de Juan y Judas. Y un solo libro profético, que es el de Apocalipsis. Así como en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se puede separar en cinco secciones. ¿De qué más nos falta? Por último, podemos hablar sobre la separación por capítulos y por versículos. Es obvio y sabido que las escrituras, es decir, los manuscritos que formaron la Biblia, no estaban separadas ni por capítulo, mucho menos por versículos, no tenían subtítulos ni separaciones por estrofa, no había mapas ni párrafos, tampoco estaban numeradas sus páginas. Es más, el texto primitivo del Antiguo Testamento era consonántico, pues no tenía vocales. El texto primitivo del Nuevo Testamento era mayúsculo, no existían las letras minúsculas ni las separaciones. Tampoco tenía acentos. Todo esto fue insertado posteriormente. La idea de separar cada libro de la Biblia en capítulos y versículos radica en la buena intención de agilizar la búsqueda de frases y expresiones de profunda enseñanza mediante una regla memotécnica, que es la numérica que nosotros encontramos, para que sea más fácil la búsqueda referencial y esta a su vez sea generalizada y se estableció como estándar a nivel mundial. Esto se hizo posible luego de varios siglos, cuando la Biblia comenzó a ser un libro de profundo análisis literario y doctrinal. Consideremos que en los tiempos primitivos de la Iglesia, solo algunos tenían el privilegio de acceder a la lectura o revisión de las Escrituras, y el grado de analfabetismo era muy grande, y los ministros eran muy celosos con el cuidado y la redacción de los mismos. Se puede decir que fue a partir del Renacimiento, siglo X en adelante, cuando se empiezan a editar los primeros libros modernos, con páginas, títulos, capítulos e índices. Estos primeros libros impresos imitaban a los manuscritos y ofrecían un texto extenso y continuado, desde la primera página hasta la última, sin divisiones en párrafos o estrofas. La Biblia no ha escapado de esa regla. Intuimos que en tiempo de Cristo, los fariseos tenían algún método de separación textual de las Escrituras con el fin práctico de agilizar la enseñanza en los días del reposo. Y esto podemos notarlo en aquellos pasajes que eran más populares y que se leían cíclicamente en las sinagogas. Lucas 4:17, Hechos 13:15, Hechos 15:21 y 2 Corintios 3:14. Además, algunos de estos pasajes eran conocidos por un título que hacía referencia a su temática. Marcos 12:26, Lucas 20:37, Romanos 11:2. Se tiene constancia de que en el siglo I después de Cristo existía la costumbre de leer la Torá en la mañana del sábado. Sin embargo, la división del Antiguo Testamento en versículos fue establecida por estudiosos judíos de las Escrituras llamados masoretas, con hábitos monásticos y ascéticos. Los masoretas dedicaban sus vidas a la recitación y la copia de las Escrituras, así como la formulación de la gramática hebraica y las técnicas didácticas de la enseñanza del texto bíblico. Fueron ellos los primeros que entre los siglos 9 y 10 dividieron el texto hebraico del Antiguo Testamento en versículos. La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo 13, entre los años 1234 y 1242, por el teólogo Stephen Landon, o Lanton, entonces obispo de Canterbury, en Inglaterra, y profesor de la Universidad de París. Influenciado por el trabajo que los masoretas realizaron sobre el Antiguo Testamento, Robert Stephanus, el que editó el Textus Receptus, un impresor francés nacido en París que vivía en Génova, dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año 1551. La Biblia que Lutero tradujo al alemán alrededor del 1530 estaba separada por capítulos. La primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue llamada Biblia de Ginebra, publicada en el 1560 en Suiza. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos y versículos reparando en la gran utilidad que tenían para la memorización, localización y comparación de pasajes bíblicos. Robert Stephanus, que era hijo de Henry, popularizó el uso de la numeración de versículos para todas las Biblias. Para los libros del Antiguo Testamento, adoptó la división del dominico italiano de finales del siglo XV, Sanctex Paginus, y para el Nuevo Testamento elaboró una nueva división. Se cuenta que este trabajo lo realizó en el transcurso de un viaje a caballo de París a Lyon. En 1551 publicó el Nuevo Testamento en griego y 4 años más tarde publicó la Biblia completa en latín. En ambos casos los números de los versículos no figuraban en el texto bíblico sino al margen. En el 1565 Teodoro de Beza inscribe los números de los versículos en el interior del texto mismo. El primer libro impreso dotado de esta presentación verificada y numerada fue el de los Salmos, concretamente el Salterium Quintuplex de Leverse de Etaplé, publicado en 1509 en París por el famoso impresor protestante Henry Stephanus, quien ostentó el prestigioso título de impresor del rey para el hebreo, el latín y el griego. Así que estas son las referencias que tenemos acerca de la separación de cada libro en capítulo y versículo. Para terminar, ya a esta hora, les doy ciertas curiosidades que son importantes para todos los cristianos. Por ejemplo, la Biblia, la primera cuarta parte de la Biblia cubre hasta 1 Samuel 15. La mitad de la Biblia está exactamente en el Salmo 118. La tercera cuarta parte se encuentra en el capítulo 11 de Zacarías. La Biblia contiene 66 libros, 1189 capítulos, 929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia contiene 31.173 versículos y 3.586.489 letras. El libro de Isaías tiene tantos capítulos como libros tiene la Biblia. 66 capítulos, 66 libros. El libro más corto del Antiguo Testamento es Abdías, tiene 21 versículos. El libro más corto del Nuevo Testamento es Tercera de Juan, que contiene 1240 letras. El capítulo más corto es el Salmo 119, el cual contiene 176 versículos. El capítulo más corto también está en Salmo, es el Salmo 117, el cual contiene 130 letras. El versículo más largo está en Esther 8:9. El versículo más corto en el Antiguo Testamento está en Éxodo 20:13 y en el Nuevo Testamento en Juan 11:35. En el Antiguo Testamento es No matarás y en el Nuevo Testamento en el Juan 11:35 es Jesús lloró. La Biblia contiene 380 referencias solo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. Leyendo un capítulo diario, se puede leer toda la Biblia en 3 años, 3 meses y 4 días. Leyendo 4 capítulos diarios, se puede leer toda la Biblia en 9 meses y 16 días. Así que de una manera u otra no hay excusas para que no lean la totalidad de la Biblia. Bien, hermanos, damos finalizados el primer análisis de la Biblia. Seguiremos posteriormente con el de las Escrituras. La paz del Señor.